Frases que te dirigí. Allí, sentí tanta dulzura. Y aunque el sol calentaba, no sabes lo fresco que yo me sentí. Paso a paso, oh playas marinas.